de Comodoro. 31 puntos para Jaquil Johnson. Está jugando bárbaro Jaquil Johnson, ¿eh? Así es. 4 rebotes, 6 asistencias. Bien por Diego Romero. 15 puntos para él, 6 rebotes. 14 para el Pitu Rivero con 8 rebotes. Y Millsap, que fue lo mejorcito de Argentino de Junín, terminó con 25 puntos y 8 rebotes. 14 para Junior con 8 asistencias. Y 12 puntos para Lucho Mazzanelli. Interrumpimos todo otra vez la Liga Nacional, en este caso para una llamada internacional a Rusia. Nos vamos ahí porque está del otro lado del país, del mundo, de la línea, Nicolás Laprovítola, que ayer sumó una muy buena victoria en la Eurocup. Sí, señor. ¿Cómo te va, Nico? ¿Qué decís? Buen día. ¿Cómo andas, Gallego? ¿Cómo andas, Santi? ¿Cómo va todo? Bueno, un gusto poder hablar con vos, gracias por el contacto, gracias por el tiempo. Hora y lugar y temperatura en donde estás. Bueno, acá son las 6:20 de la tarde, ahora estoy en el departamento, en casa, ¿no? Con mi novia ya paseamos, disfrutamos un poquito el día, hoy salió un poquito el sol, entonces aprovechamos, porque bueno, hay muchas nubes, mucha lluvia y bastante frío, ¿no? O sea que estás en San Petersburgo. Sí, hoy estoy en San Petersburgo, que ayer jugamos acá en casa por Eurocup, así que nada, disfrutando el día de descanso. Bueno, y contame las primeras sensaciones, ¿no? Hemos hablado con vos cuando estuviste en España, estabas en Madrid, es algo muy distinto, es muy, muy similar a lo que puede ser Buenos Aires. Hablamos con vos cuando estuviste en Río de Janeiro, hablamos con vos cuando estuviste en Lituania. Contanos tus primeras sensaciones de San Petersburgo y de todo lo que estás viviendo. Bueno, esta experiencia por ahora está siendo diferente a todas las demás. Capaz, lo más cercano puede ser que sea mi paso por Lituania, pero así todo creo que es bastante distinto, ¿no? Es distinto mi momento, es distinto mi rol en el equipo, distinto mi distinta ciudad, ¿no? Distinto país. Entonces, bueno, hay muchas cosas, ¿no? En las que tengo que ir acomodándome. Me siento, la verdad, que bastante, bastante bien, me siento a gusto, ¿no? La verdad que con el departamento, con la gente del club, con la ciudad, es una ciudad muy linda, es una ciudad grande, una ciudad con mucha actividad, con mucho movimiento y la estoy conociendo de a poquito, ¿no? Por el frío un poco me cuesta salir, pero bueno, también tenemos muchos partidos, carga de entrenamientos, entonces cuesta un poco, ¿no? Para ir a conocer todo, pero voy a tener tiempo, ya lo voy a ir haciendo, pero bueno, también para hablar un poco de las sensaciones del equipo. El equipo es un equipo que aspira a grandes cosas, es un equipo que tenemos grandes jugadores, ¿no? Que han jugado en la Liga Española, en la Liga Rusa, jugadores que han jugado en NBA. Tenemos un entrenador que le gusta mucho bastante el juego libre, ¿no? En transición, el correr, la verdad que nos sentimos todos bastante cómodos y bueno, también tenemos muchos jugadores nuevos dentro del equipo y tenemos que ir acomodándonos. Pero bueno, creo que el equipo es un equipo de muy buen nivel, un equipo que para Eurocup es muy bueno. Y bueno, obviamente vamos a intentar también pelear con los equipos top como Khimki o CSKA en la Liga Rusa. ¿Por qué estamos hablando con Nicolás Laprovítola, que está en San Petersburgo? ¿Por qué decís que es un momento distinto tuyo o un momento diferente en lo basquetbolístico, en lo personal? Contanos un poquito. No, es distinto el momento mío al momento en el que fui a Lituania, ¿no? En el que fui a Lituania era mi primer paso a Europa, ¿no? Hoy en día ya va a ser el el tercer año, ¿no?, que voy a estar acá en Europa, y bueno, yo me siento distinto en ese sentido. No iba por otra vez para comparar con lo de Lituania. Ah, está muy bien. ¿Cómo está desde lo basquetbolístico? Ayer tuviste un buen partido, es como que estás levantando tu nivel. Eso también debe tener que ver con el tema de acostumbrarse al lugar y acomodarse un poco, ¿no? Bueno, todos, ¿no? Necesitamos, creo que, momentos de adaptación o momentos en los que capaz cuesta encontrar un poco la regularidad. Creo que estoy en busca de eso. Pero bueno, los últimos partidos míos no habían sido muy buenos. El de ayer, creo que nada, demostré a mí mismo todo lo que el equipo me pide, el equipo necesita de mí. Así que nada, creo que es mantener lo que hicimos ayer o mejorarlo. Creo que eso va a ser vital para mí, para que el equipo también funcione. Dentro del equipo tengo una responsabilidad muy grande, entonces nada, quiero hacerme cargo de eso y jugarlo lo mejor que pueda, ¿no? Santi. Bueno, Nico, se ve que es un grupo muy parejo el que les tocó en esta Eurocup, donde me parece que las ventajas de localidad van a ser importantes. ¿Ahí crees que ustedes tienen una ventaja por jugar en Rusia, por las lejanías con los otros equipos? Bueno, creo que en casa no podemos dejar pasar ningún partido, ¿no? No podemos dejar que nadie nos saque ningún partido de locales, y puede ser. Por eso el partido de ayer era muy importante para nosotros. Todos los equipos del grupo tenían al menos una victoria, y para nosotros era fundamental ganar el partido de ayer. Entonces creo que nada, tenemos que aprovechar cada vez que juguemos en casa. Creo que la localidad de Gran Canaria, que fue la primera que fuimos a visitar, creo que puede llegar a ser la más fuerte, ¿no?, del grupo. Y si bien no sacamos el resultado que queríamos, ya la pasamos, ¿no? Creo que ahora tenemos que intentar la semana que viene ir a Francia, ¿no?, contra Arbel a ganar, ¿no? Creo que esa es la mentalidad que tenemos, y creo que nada, si el equipo consigue una regularidad, consigue que todos los jugadores estemos en el mismo nivel, podemos dar que hablar, porque tenemos un muy buen equipo, muy completo, muy versátil. Tenemos algunos lesionados en los interiores, pero bueno, creo que en cuanto vayamos recuperando eso, podemos dar que hablar. Sin duda estás en un club muy grande en lo que es Rusia, ¿no? Por la estructura, por todo. ¿Tenés relación con los jugadores de fútbol que fueron allá también? Teniendo en cuenta también el hecho de que el clima a veces complica las salidas, se vive más dentro de una casa, ¿no?, que saliendo. Bueno, estuve en la cancha de fútbol el domingo. Bueno, todavía no me encontré con ellos. No sé, en algún momento supongo que se dará el encuentro o algo. La verdad es que este año es la primera vez que el equipo de básquet está separado del equipo de fútbol, ¿no? Lo manejan distintas personas. Los años anteriores el equipo de básquet era administrado por la misma gente que el fútbol. Este año, si bien es el mismo logo, el mismo club, el mismo nombre, lo manejan personas distintas. Entonces, nada, hoy en día no es lo mismo la relación que hay con el fútbol que es la que había años anteriores. Pero bueno, yo espero, supongo que sí, que en algún momento me voy a contactar con ellos personalmente, ¿no? Por mensaje sí he hablado, pero no personalmente. Y teniendo en cuenta que sos un precursor en esto de ir a lugares que después son mundiales de fútbol, ¿cuántos llamados recibiste cuando Argentina clasificó a Rusia? Hubo el día que Argentina clasificó a Rusia, varios mensajes, amigos armando grupos ya para reservar lugar, pero bueno, el sillón está cotizando mucho, ya veremos cómo, no, esto falta mucho tiempo, falta un año y bueno, creo que para armar un viaje a Rusia creo que lleva tiempo. Estamos hablando con Nicolás Laprovistola. ¿Cómo es un día, Nico, en tu vida ahí en San Petersburgo? Por ejemplo, hoy que es el día posterior al partido, ¿es libre? ¿Cuál es la mentalidad? ¿Cuál es la filosofía? ¿Cómo lo encaran? Bueno, la verdad que acá, si bien entrenamos, no hay una carga de entrenamiento muy fuerte. Y también hay tiempo como para hacer cosas, para moverte. La verdad que yo estoy en un barrio que tiene bastante movimiento, estoy cerca de la cancha de juego, entonces nada, intento hacer algunas cosas caminando. Me acostumbré mucho a eso en Vitoria, no en España, pero bueno, acá se complica un poco por el tema del frío y demás. Y bueno, también cuando uno quiere agarrar el auto hay mucho tránsito, es una ciudad muy grande con muchos autos y se complica un poco, entonces hay que ver en qué horarios, pero bueno, no, es una vida normal la que llevo. Todavía no hace un frío de abajo de cero ni nada por el estilo, ni hay nieve, pero bueno, yo supongo que en breve llegará y bueno, ahí sí tendremos que ver cómo armamos la rutina o cómo armamos algún paseo o demás con mi novia. ¿Y con el tema del idioma? Bueno, el tema del idioma es un tema delicado, es un tema que acá muy poca gente habla inglés. Uno va a un supermercado, vas a, ¿qué te puedo decir?, a un restaurante, a un bar, capaz que el menú no está en inglés, capaz que nadie habla inglés en todo el supermercado, entonces es complicado encontrar lo que uno busca, pero bueno, es cuestión de nada, de ponerle onda, de querer adaptarse, de querer comunicarse. Obviamente hay algunas facilidades, ¿no? El traductor del teléfono me ayuda en algunas cosas, o en el momento que está trabada la comunicación me ayuda, pero nada, es cuestión de nada, ponerle onda, de intentar estar bien, ¿no? Y de pasar esto, creo que nada, obviamente también voy a empezar las clases de ruso para ver si puedo yo también acomodarme un poco a todo lo que es el idioma, el país y la cultura. Vas a terminar, si seguís a este paso con lo joven que sos y el recorrido que ya tenés, vas a terminar siendo un tipo que maneje un montón de idiomas. No sé si voy a hablar un montón, voy a hablar la mitad de un montón de idiomas. La mitad de un montón, está bien. Que tenía hace 2 años, ya medio que lo voy perdiendo. El inglés la peleo y bueno, capaz que con ruso también. Tengo mitad de ruso. Está bien. Ahí iremos viendo cómo, en dónde seguimos jugando. Está muy bien, está muy bien. ¿Te gustó el nivel de juego de ahí de Rusia? Sí. La verdad que la liga rusa es una liga, está muy buena, hay equipos muy competitivos, equipos en Euroliga, en Eurocup, en Champions de FIBA también, así que creo que es una liga muy buena, ¿no? Es una liga que tiene grandes jugadores, una liga que económicamente es muy fuerte, ¿no? Y hay muy buenos jugadores extranjeros, americanos, y bueno, es una liga en la que hay que transpirar mucho, hay que esforzarse mucho, no se regala nada. No, y bueno, en Eurocup ya sabemos, ¿no?, el nivel de los equipos que hay, y bueno, creo que nosotros pretendemos dar que hablar, ¿no?, en Europa. La gente es la gente es amable, es así amigable, ¿o no? Hay de todo. Pero generalmente la verdad que la gente es muy amable, la gente del equipo está la verdad que siempre a disposición, están siempre con buena onda. El entrenador tiene muchos asistentes creo que son como 5 asistentes que tiene. Algunos son más viejos, otros más jóvenes. Y bueno, la verdad que con todos muy buena onda, con todos muy bien. La verdad que contento con todo como está yendo y ya iremos viendo cómo va todo el año, ¿no? Santi, ¿alguna más? Sí, en cuanto a la selección, ¿qué nos puede contar? Porque acá se supo que La Rioja va a albergar el primer partido por las ventanas contra Paraguay. Bueno, de la selección, nada, yo también estoy esperando novedades. Sé que vamos a jugar en La Rioja el 23 de noviembre, si no me equivoco. Así es. Creo que hay que esperar a ver el equipo que Sergio decida o los jugadores que él quiera para jugar, y bueno, ahí veremos quienes están no disponibles para jugar. Yo creo que acá está todo hablado como para que yo pueda ir. La verdad que no sé bien cómo van a ser las tratativas, cómo se va a citar un jugador. La verdad que no sé. No estoy muy al tanto, así que estoy esperando también novedades. Nico, lo mejor, como siempre, como en cada uno de los lugares donde estuviste, estamos atrás tuyo, siguiéndote en cada uno de los partidos, al igual que con el resto de los chicos que están haciendo, que siempre hacen grande el básquetbol argentino y la Liga Nacional en los diferentes lugares, en Lanús, Flamengo, Lituania, en el Madrid, en la NBA, en el Baskonia, ahora en el Zenit, nosotros siempre ahí atrás, queriendo saber, queriendo preguntarte y molestándote habitualmente. Un abrazo enorme, gracias por tu tiempo. Un abrazo grande, Gallego, un abrazo para ti también. La palabra de Nicolás Laprovittola, el jugador del Zenit ruso. Ayer buena actuación de Nicolás en la victoria.